¿Qué recordás de la radio cuando eras chica? Bueno, cuando yo era chica vivía en un pueblo de la provincia de Santa Fe donde teníamos energía eléctrica de 6 de la tarde a 12 de la noche. Entonces, para poder escuchar la radio, teníamos en casa una radio acumulador que llevábamos al taller mecánico para cargar. Eso nos permitía escuchar los informativos de mediodía y sobre todo las novelas de la tarde. Mi mamá escuchaba 2 o 3 novelas y nosotros nos juntábamos a las 6 de la tarde, los chicos, compañeros de la primaria, para escuchar El León de Francia. Más adelante, en tu adolescencia, ¿qué cambios había presentado la radio? Bueno, yo cuando adolescente me vine a vivir a Rosario. De todas maneras, siempre la radio fue un elemento absolutamente importante, porque además del contenido que pudiera llegar a tener, era un punto de reunión de la familia y de quien quisiera escuchar el programa. Es decir, yo creo que convocaba mucho más en aquel momento de lo que ahora convoca un programa televisivo. Ay, entonces, ¿te parece que se perdió todo eso de se ha perdido, la reunión con la imposición de la televisión como medio masivo? Por supuesto que la imagen hoy es todo. Es decir, lo que no aparece en televisión parece que no existe. Pero de todas maneras, la radio tiene una magia que la televisión jamás va a tener. Ni hablar. Y más adelante, en la época de las militares, ¿qué contenidos y qué formatos tenían los programas de radio? En la época de las militares, por supuesto, la censura era evidente. Había gente, sobre todo músicos y opinadores comunicacionales, que dejaron de tener espacios, inclusive la mayoría de ellos estuvo exiliado, y realmente a través de la radio se ejercía, como a través de otros medios de comunicación, el poder de dominación que se necesitaba en ese momento para tener lo que se llamaba el país en orden. Sí. ¿Y qué pensás que gana entonces la radio con la vuelta a la democracia, esta libertad? Como es un ámbito plural la radio, a pesar de que sabemos que hay grupos que no solamente tienen radio, sino que también tienen canales de televisión y diarios, Pocaladín, sí. Y todos los otros grupos. Entonces, siempre hay, por ser un medio de comunicación que llega tanto, tiene la posibilidad de, es decir, sus mentores de colocar su propia ideología, inclusive eso es evidente de una radio para otra. Es decir, por eso hay alguien que escucha siempre una misma radio y no las otras. Y ahora, Ana, ¿qué te gusta de la radio? ¿Qué escuchas actualmente? Me gusta todo, me gusta muchísimo la música, así que escucho música clásica por, en este caso, en Rosario Radio Clásica. Me gusta la música brasileña y me gusta la música en general tranqui. Entonces, nunca me vas a ir a casa y yo voy a estar escuchando rock nacional, por ejemplo. Van a ser, es otro tipo de música, y por supuesto, cuando yo me levanto, prendo la radio porque necesito saber qué pasó, qué está pasando, y generalmente escucho programas de opinión y de información. Bueno, Ana, muchas gracias. Por nada.